Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIP Radio Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Bueno, ¿a dónde nos íbamos? Mañana, dice pasado. Tú te marchas hoy o mañana, no sé qué dice. ¿Cómo? Ay, pues espérate. La canción lo dice. Claro, esto es a carrerón. Claro que para cantar esto uno tiene que tener resuello, ¿eh? Oís a Raúl ahí con la voz y lo que pone así. Sí, hace el grave, vamos. Sí, sí, sí. Bueno, pues es Gatu Malú, estaba la pájara pinta. ¿Te puedes creer que este tema... Me lo creo de ti, viniendo de ti. Le he oído yo en South Park, en la serie de dibujos animados. ¿Eh? Hay un momento en que Cartman, el gordito, va en el coche sí. y le pican los demás porque él cuando empieza a cantar la pájara pinta no puede parar. Y le pican y canta la pájara pinta. Y el otro día estaba viendo yo ese capítulo de South Park y digo, mira, Cartman cantando la pájara pinta. Que vete tú a saber qué canción canta en la versión original, en inglés. Pero en español le han puesto a cantar la pájara pinta. Y claro, tiene que cantarlo así el estribillo, muy deprisa. Bueno, son cosas, anécdotas. Cosucas de Cantabria, en definitiva. Bueno, ¿qué tenemos preparado para hoy? Porque tenemos un programa intensísimo. Bueno, pues tenemos a la tía José Fuca, mismamente. Por partida doble, además. El encuentro de bozainas y el deprendiendo, ¿no? De Cantabria. Apurriendo. Apurriendo, pero deprendiendo. Vamos. Sí, señor. Bueno, pues primeramente... Daddy, que no hemos dicho que es así. Primeramente vamos a escuchar la entrevista que grabamos con Manolo Bartolomé y Delia Laguillo. Manolo Bartolomé, escritor, y Delia Laguillo, presidenta de la Asociación Cántabra de Escritores, que estuvieron con nosotros... ¿Por qué? Bueno, pues porque este jueves... Efectivamente. Que andaba yo algo perdido. Estaba un poco estaba, esmanao, sí. En la cabeza no la llevaba muy correcta. No. Y es el día 3, la presentación. Es este jueves, se presenta el cortometraje. El cortometraje. Tía José Fuca, Rediviva. Y de ello nos van a hablar. ¿Por qué? Porque Manolo es el guionista y Deli interpreta a tía José Fuca. Lo mismo que hacen en el serial radiofónico en esta casa. Que también luego escucharemos un capítulo. Creo que seguimos en el año 58. Sí, a ver, creo que sí. Entre septiembre y noviembre estaremos en este capítulo. Pues vamos con el año, sí. Septiembre y noviembre. Sí, mira. Ahora estamos en octubre. Hablarán de castañas y cosas de esas. Pues lo mejor es escucharlo. Sí. Así que primero la entrevista, luego el capítulo de tía José Fuca y, como tú bien decías, a continuación hablaremos de ese quinto encuentro de dulzainas de Colindres. Es el sábado. Este sábado, y vamos a hablar con Meli. Uh-huh. Meli, que es de la Escuela Municipal de Folclore de Colindres. Que es la que la tarajila todo. Pues sí, siempre está ahí con ayuda, lógicamente, pero ella está ahí siempre moviendo y... Y como tú dices, es la que está dando la cara ahora, vamos, digamos, la que, claro, para los medios. Meli Ruiz. Además, creo que tienen visita de las gigantillas. Se juntan todos allí en Colindres. Tendrán que entrar a gachaucos. Sí. A la casa, bueno, igual lo hacen en la calle, previsión de que llueva, pues en la Casa de la Cultura. El que quiera ir, pues tiene... Nos lo cuenta todo luego, Meli. Efectivamente. Ah, y hablaremos con Pedro Madrazo, de la Asociación para los... Bueno, ¿cómo tengo yo hoy la lengua? Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC, que nos va a comentar, bueno, pues ese taller infantil que han puesto en marcha a todos los colegios que lo soliciten, pues un taller para dar a conocer Cantabria, ya desde pequeñitos, y eso es una buena costumbre. Ese taller lo denominan Apurriendo Cantabria, uh-huh. Es decir, Acercando Cantabria. Bueno, pues también conversaremos con Pedro Madrazo. Así que, bueno, yo creo que ya. Ahora con Delia y con Manuel. Pues rápidamente. A ver si les escuchamos lo que comentaron. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. La marea de subir, la marea de bajar, y en el próximo vapor yo me teo de embarcar. Esta tarde en Cosucas de Cantabria nos acompañan Manolo Bartolomé, el escritor Manolo Bartolomé, y Delia Laguillo, que bueno, son amigos de esta casa desde hace muchos años. Y en el caso de Delia Laguillo, también vamos a decir, Deli, que eres la presidenta de la Asociación Cántabra de Escritores. Que se oiga. Exactamente. Pero hoy están con nosotros en calidad de parte del equipo del cortometraje Tía Josefuca Rediviva. Una película, un cortometraje que va a estrenarse este próximo jueves, 3 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. Es una película dirigida por Jesús Martínez Soya. Tanto él como Manolo, ya estuvisteis aquí hace unos meses, sí, hablándonos perfecto. De, bueno, la preparación, todo lo que se estaba llevando a cabo, y ahora ya Tía Josefuca, Rediviva, es una realidad. Pero vamos a poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes, Manolo, porque este cortometraje, cuyo impulso principal viene por parte de Amica y del Centro de Mayores Ramiro Bustamante, está aquí, pero basado en un personaje salido de los escritos de tu padre, Antonio Bartolomé, que se publicaron allá hace décadas, entre el 55 y el 75 en el diario Alerta, y que tenemos nuestro serial radiofónico, nosotros aquí, en Cosucas de Cantabria, con el guión que nos ofrecéis pues casi todas las semanas. Bueno, Manolo, ¿cómo se pone todo esto en marcha? Bueno, todo parte, me voy, ya que has dicho... Hecho casi el previo. Todo, eso es, casi todos los antecedentes me voy a poner en el 2007. Eso todo es. Empezó en el 2007. Supongo que los oyentes sabrán quién era Tía Josefuca. Los que nos han oído y los que no nos han oído en la radio, pues era un personaje ficticio que mi padre, del año 55 al 75, como bien has dicho, pues era un personaje ficticio para tener él la oportunidad de hacer protestas, reivindicaciones, quejas de todo lo que no se podía decir en directo. Ese personaje era una mujer de pueblo, la llamaba Tía Josefuca, era una persona en la que se basó mi padre, que era una señora de Reocín bajaba esta. Bajaba todos los jueves con una docenuca de huevos, pues que todo el mundo que nos ha oído pues sabe de qué se trataba. Entonces mi padre aprovechaba el paso ficticio de esta señora por las calles de Torrelavega para hacer las quejas que él directamente no podía hacer. Bien, ese es el antecedente de Tía Josefuca, que murió en el año 75, murió en el periódico en el año 75, porque mi padre consideró que ya con la democracia se podían decir algunas cosas más. De ahí nos vamos a trasladar al año 2007. En el año 2007 se celebra el centenario del nacimiento de mi padre. Con esa ocasión, pues hacemos una serie de actos de todo tipo, pues entrevistas o exposiciones, conferencias, etcétera. Todo ello propiciado por la alcaldesa entonces, Blanca Rosa, que me pidió un día, pues Manolo, a ver si en este ciclo apareces tú alguna vez, porque yo estaba entre bambalinas. Y se me ocurrió, pues, revivir un poco las cosas que mi padre comentaba con Tía Josefuca. Se lo propuse a Delia, me dijo que de acuerdo, y hicimos un pequeño sketch en el mercado de ganados con la apertura de una placa con un soneto que había hecho mi padre a la vaca Rignalda. no soy yo, Pedro García Carmona, que tenía aquí en esta emisora pues una sección, y a partir de ahí pues vinimos por aquí y tú nos has seguido dando cobijo. Y hemos seguido dando la turra a los torrelavegueses con las cosas de tía Josefa. Bueno, como suele decirse, y ya el resto es historia. Exactamente. Deli Alaguillo, Deli, que se metió en el papel de tía Josefuca ya en el 2007, con aquella intervención que hicisteis en el Mercado Nacional de Ganados, y a partir de ahí, aparte de realizar muchas cosas, porque Delia, ya ha dicho, el cargo que ocupa ahora en la Asociación Cántabra de Escritores, pero bueno, también le gusta escribir y más cosas artísticas, pero ya forma parte de ti, tía Josefuca, ¿eh? Yo no sé si a veces... Igual cuando tienes que expresarte en algún sitio o quizá en casa con los tuyos, riñendo incluso, no sé si de vez en cuando saldrá por ahí un ramalazo de esta buena señora. Alguna San Juana. Eso. Alguna San Juana, hola, buenas tardes. Bueno, de todas maneras, tengo al personaje y a la persona, ¿no? Y la realidad, gracias a Dios, las tengo bien diferenciadas. Entonces, sé cuándo me toca, y ahora, pues... Bien, a tía Josefuca la tengo ahora guardada en el cajón. En la almacena. Eso. Y bueno, pues no sé qué me querías Pero comentar. Que es un personaje que habrás cogido cariño, claro. No, claro, son muchos años y empezó así de la manera más tonta. Por eso. Y que lo cuento siempre, lo de que Manolo me dijo, ¿tú podrías hacer una señora de pueblo? Yo me quedo así porque... Yo nunca he tenido un pueblo, soy de Torrelavega y nunca he tenido un pueblo, ¿no? Así que tuviste que meterte en situación. Claro, y yo me quedé así como diciendo, ¿yo de pueblo? Vamos, me parecía a mí como que se iba a equivocar. Entonces, le dije, bueno, dame el tono. Y me dio el tono, ahí en la calle. ¡Ay, Juku! Hoy cogí el tono y con ese tono hasta hoy, porque Ajá. Es cuando venimos a grabar, sí que es verdad que como a veces pasa algún tiempo, pues hay que coger el tono otra vez. Claro. Y bueno, pues le cojo de esa manera, ¡ay, Juku! Claro que sí, regular. Y ya está. Entonces ya me transformo. Regularmente, tanto Manolo como Deli se acercan a los estudios de OIT Radio Cantabria y graban pues unos cuantos capítulos de ese serial radiofónico de tía Josefuca que os vamos ofreciendo semanalmente. Y llegamos pues al presente con este cortometraje. Era el paso natural, ¿no? De la radio, primero del papel, del periódico, luego a la radio y finalmente ¿y de la radio? Poner a tía Josefuca en imágenes. Exacto. En la radio. En movimiento, ya, como es el cine. El comienzo de esta segunda fase fue precisamente a raíz de una de las emisiones que haces de nuestra intervención. Las oyó Pedro Cayón, que es el presidente de la Asociación de Mayores, Ramiro Bustamante, y nos dijo que hiciéramos esto mismo una tarde en la sede de la asociación. Hicimos un par de sketches de tía Josefuca, de esto que hacemos aquí. Y le pareció muy bien. Y a partir de ese momento, pues él quiso que yo hiciera algo de tía Josefuca actualizándolo, ¿no? Esto unido a que entró en esta órbita a Mica, pues ya nos pidieron, tuvimos una reunión todos con ellos, nos pidieron que hiciera yo un guión porque tenían el pensamiento de hacer un cortometraje. Y el guión no es más que esencialmente, revivir a tía Josefuca a través del sueño de un periodista que encuentra los recortes de aquellos alertas de los años 55-75. Y viendo aquellos uno detrás de otro, cansado, aburrido, pues se duerme y sueña que está en cuatro caminos y a lo lejos viene tía Josefuca. Con el burro. A lomos del sulirio. Ajá. Había mujerucas. Además, con cuévanos. La época es la actual, ¿verdad? Sí, pero con los ojos de tía Josefuca de ayer. Entonces. Tía Josefuca va llevándose sorpresa tras sorpresa en Torrelavega, no encuentra el grillo, encuentra una plazoleta, cuando dice lo de mucho regumbiu de coches y automóviles. Llega a cuatro caminos, no hay guardia, en un semáforo, no sabe lo que es. Va a la Plaza Los Chones, aquello ya no es la Plaza Los Chones, le dice que tampoco es el mercado en la Plaza del Grano, que aquello ya no se llama el Grano, no quiero decir el nombre, y después recorre Torrelavega pues como hacía siempre. Eso es, en esencia, más o menos el recorrido que se hace tía Josefuca de ahora. tirando del ramal de lirio hasta que le amarra en la plaza de los Chones, allí al lado de un árbol, le dice al kiosquero que le cuide y a partir de ahí va andando. Es que vale. Lo cuenta, si le dejáis un poco más, lo cuenta. Nos destripa aquí el cortometraje. No, porque la clave no es esa, la clave está en lo que va encontrando ella y lo que van diciéndola otras personas a lo largo del recorrido. Además, supongo que tanto en lo que es el serial radiofónico que lo escuchan nuestros oyentes como en el cortometraje se mantiene ese lenguaje, esas palabras, esos giros, esas expresiones tan de aquí que, bueno, por desgracia poco a poco han ido perdiéndose, pero que la gente de los pueblos todavía mantiene, y eso también puede escucharse en el cortometraje, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todo está hecho en la terminología y en el verbo de tía José Fuca de entonces. Uh-huh. Hemos rescatado no solo a la tía José Fuca de aquel tiempo, sino las frases, las palabras de la jerga montañesa de los pueblos, que desgraciadamente, como tú dices, pues se ha ido perdiendo mucho. Además, apunto que tuvimos que hacer una pequeña lucha, entre comillas, porque, claro, personas que no son de aquí o que no están metidas en esa... En esa historia, pues las expresiones que a veces ponía Manolo en el guión, pues les parecía demasiado no entendibles. Uh-huh. O sea, que pudiera ocurrir que hubiera gente que no lo entendiera. Pero claro, eso era la esencia de tía José Fuca. Claro. Si quitabas eso, se quedaba un poco pobre el personaje, ¿no? Entonces sí que al final nos hicimos como los locos, como que, ¡ay, que no me doy cuenta! Y tiramos y no las quitamos. No, y seguimos. Y si hace poniendo falta un regumbiu, pues somos sí. tal... Además es que de eso se trata, ¿no? Es de representar algo nuestro que muchos de aquí... desconocen, bueno, pues para eso es, para que se conozca. Si, como tú bien dices, Deli, le quitas todo eso, pues pierde la esencia, claro. Así que, no sé, yo me pongo en situación de que fuese otra zona, en otro sitio donde quisieran hacer lo mismo y representar algo suyo, a nadie se le ocurriría decir, no, esto vamos a quitarlo, ¿cómo vamos a quitarlo? Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Pierde la esencia. Claro. A ver, tenía una razón de ser también el querer quitarlo, porque quizá, pues a lo mejor alguna persona de las que trabajaban, pues no le era no entendible y a lo mejor eso le... Yo lo comprendo también, pero al final, pues yo creo que hicimos bien en mantener aquello porque... Porque es eso, ya la esencia. Quitábamos el personaje y hacíamos otra cosa. Bueno, ¿y cómo ha sido el rodaje por distintas zonas de Torrelavega, Deli? Que me consta que te lo has pasado muy bien. Pues mira, sí. Y has tenido público, ¿eh? Sí, hemos tenido mucho público. Sí, nos lo hemos pasado bien. Y además hemos grabado en unos días de un calor terrible y a las 3 de la tarde. Y me acuerdo que me decían, ay, ¿no tienes calor? Yo iba refajada entera. ¿No tienes calor? Y yo decía, pues sí, claro que tengo calor, pero no lo sentía. Tú estabas ahí totalmente... A ver, primero porque ¿para qué lo vas a sentir si no puedes hacer nada? No te puedes quitar la ropa, entonces no lo sientes y lo disfrutas, lo que tienes que hacer. Y además te metes tanto en lo que tienes que hacer que como para estar pensando si tienes calor, no, a ver. En plan profesional, claro, metida ahí en tu papel de... Eso es. Y lo hemos porque además pues la gente, todos estupendos, hemos formado un equipo, un grupo con la gente de Amica, con los del Ramiro, bueno... Yo para mí ha sido una experiencia estupenda, más que lo que es, hombre, visualizar a tía José Fuca tenía su gracia, y es verdad que en Amica les encantaba porque ya en los últimos ensayos yo me vestí, y entonces sí que es verdad que los chavales disfrutaron un montón de ver a esa, se hacía gracia, ¿no? Y eso sí que ha sido todo muy positivo y todo el mundo disfruta muchísimo. Qué bien, sí. Y el resultado podrá verse este jueves. Sí. A partir de las 7 de la tarde. Es una cosita. Es una cosita, ver, de no, 24 minutos. No vamos, que nadie piense... A ver, no, es que lo hemos dicho bien desde el principio. Es un cortometraje. Sí, pero a ver, no vamos al pase del Festival de Cortos de Torrelavega. No estamos en ese Festival de Cortos, quiero decir. No, esto es un estreno. Esto es, esto es una cosita hecha por gente de Torrelavega para Torrelavega. Uh-huh. Y siempre quiero puntualizarlo, si me lo permites, Manolo. Puntualizo que todo lo que ha contado Manolo es la donde se sustenta el corto, ¿no? Pero después subyace todo lo demás, que es esencia también, que es por qué se hace y quién lo hace, ¿no? Entonces, el por qué se hace, bien, está claro que es siguiendo la línea del personaje para hacer una denuncia y al mismo tiempo para también decir lo que está bien hecho. Una denuncia, pues para ver todavía los inconvenientes que tienen las personas mayores o las personas con alguna discapacidad, entonces ponerlo encima de la mesa. Eso es una denuncia. Bien, se sigue el guión que había, pero al mismo tiempo también es un trabajo humano, ¿no? Es de personas, todas, pues con cada una, pues personas mayores, otras con unas discapacidades, pero no nos queremos quedar en eso. Lo que queremos, o por lo menos es mi empeño, que el mensaje es lo que hay que ver en este corto no es tanto si yo, ay, qué risa, ay, qué mona, y fíjate cómo está Delia, o mira aquella que es mi vecina. No, la esencia, y es como hay que mirarlo, es hemos sumado capacidades, todos somos discapacitados, y hemos sumado capacidades. Y así hemos hecho el corto. Y así se... Y con esos ojos hay que mirarlo. Pues así no se puede mirar de otra manera. El que lo mire de otra manera es un fracaso. Bueno, como todas las cosas que son de arte, tanto fotografía, pintura, cine, música, es imposible que todos lo veamos igual. Cada uno lo ve con sus ojos, eso, y a su manera. Pero sí que está bien que dejes claro el mensaje que queréis lanzar. Es que es eso. Que es algo que se ha hecho entre todos. Habéis sumado las capacidades de cada uno. Eso es. Y el resultado es Tía José Fuca Redivivas. Se estrena este jueves a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega. Jueves 3 de octubre. La gente que quiera acudir, pues tiene nada, que ir. Ir y disfrutar de esta proyección. Sí, y sentarse. ¿Y tenéis pensado alguna otra proyección? No, o de momento no, es esta. No, no, más adelante, en otras fechas. De momento no tenemos nada sitios. En cartera. Sí, pero sí que se hablaba, es que a mí me parecía que era un desperdicio, pues tenemos muchísimas escenas que después, hay muchas, que después, claro, no están en el corto. Bueno, podéis hacer un making of. Eso es. Sí, pues eso es no, lo que no, se no, pretendía. No, lo tiene Jesús eso Martínez es lo que Soya, se pretendía. El making of. Hombre, no sé si después es a nivel nuestro particular de juntarnos a comer y verlo, y qué risa y qué bien nos lo hemos pasado. Ya. Porque claro, pero sí que es verdad que se va a hacer porque es una pena que... Hay otra cosa que es fundamental. Fundamental, no. Una, el storyboard. Que ha hecho... Bueno, como podéis escuchar, Deli hace de secretaria. Sí. De PC. El storyboard que han hecho a base de dibujos por escena es una obra de arte. Eso lo han hecho aparte del making los off. Chicos de Amica. Eso es. O sea, que se lo han hecho, bueno, pues como la antigua usanza. Igual que fantástico, la pero además fantástico, ¿eh? Sí, nosotros lo hemos visto. Con unos paños, con unas viñetas. Sí. Y cada una, pues, con unos dibujos preciosos. Sería interesante también poder. Se va a hacer una exposición. Ah, eso es muy lo que bien. Se va a hacer una exposición porque está, claro, eso está vale la pena. Porque además hacer un storyboard lleva mucho trabajo. Mucho. Y es muy artesanal. Y sería una pena que el público en general no pudiese disfrutar de ello. Se tiene el pensamiento de hacer eso. Una exposición, no sé en dónde, pero sí se va a hacer porque vale la pena. Porque es una obra de arte. Tan buena como lo que ha hecho el señor Martínez Soya. El mérito de Martínez Soya es un mérito, aparte de, bueno, vale, ha sido uno más. Bueno, se ha integrado perfectamente con nosotros. Todo lo que digamos de él es poco. Y no le quiero restar ningún mérito, pero yo vuelvo a decir que la esencia de este recorto no es si lo hemos hecho mejor o lo hemos hecho peor, porque esa no ha sido. Ha sido también el juntarnos personas de diferentes edades, ¿eh? Porque esa es también una de las metas de el poder hacer cosas juntos, no hacer los mayores por un lado, porque los más jóvenes por el otro, sino que juntos podemos trabajar y hacer cosas. Esa es fundamental en este corto. Tía José Fuca Rediviva, pues nada, Manolo, Deli, muchísimas gracias a los dos por esta visita, os espero próximamente, porque Tía José Fuca sigue en la radiografía, sigue en la radio con su serial y nada, que sea todo un éxito este próximo jueves. Vale, muchas gracias. Eso esperamos. Gracias. Las cosas de Tía José Fuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía Josefuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Se terminaba el año 1958, porque estamos en el 26 de diciembre, y nuestros rectores municipales ya habían preparado el presupuesto para el año venidero, 14 millones de pesetas. No se sorprendan, que esta ciudad pues daba para todo y para todos. Si lo comparamos con el presupuesto del año 2008, que ronda los 50 millones de euros, parece que no hay mucha diferencia, pero si convertimos los euros en las antiguas pesetas, que es como mejor lo entendemos, nos arrojará la espectacular cifra de 8.319 millones, y no da para nada. Si les sirve de consuelo, el último censo realizado en 1957 arrojaba para Torrelavega una población de 27.575 habitantes de hecho. Con objeto de recaudar fondos para el asilo hospital, el Orfeón Baracaldés actuó desinteresadamente en el teatro principal de Torrelavega, poniendo en escena la conocida zarzuela La Dolorosa. Tanto la sesión de tarde como la de noche registraron un lleno hasta la bandera. Buena prueba de lo que gusta este género mal llamado chico en nuestra ciudad. Ambas funciones terminaron con una gran salva de aplausos. Aplausos dedicados a los de Baracaldo por su actuación y por la generosidad de su gesto a favor de los asilados. Lamentablemente, el cartel de No hay billetes no se pudo colgar en otra función celebrada en el Teatro Principal, también a favor del asilo. El cuadro artístico de Radio Juventud de Torrelavega representaba la obra de Llopis Con la vida del otro, y por la calidad de su interpretación dejamos aquí constancia de sus nombres. Señoritas Flori Garci, Conchita González y Ana María Fernández, y los señores Juan José Subías, Ángel Laguillo, Luis San Millán, Andrés Argos, Esteban Ferrer, Luis Gutiérrez y Paulino Callón. Y así, con mucho arte, nos despedimos hasta el año venidero, que si Dios nos da salud, a escribirlo volveremos. Cuantos y más es un curioso giro que emplea la señora Josefa, que podríamos interpretar como a mayor abundamiento. Hacer aviu, venir bien, aprovechar a los animales de compañía y de carga. Por sabiu, refiere a por descontado, está dicho, o similar. Dejalo pa prau, indica, en la jerga rural, dejarlo estar, aparcarlo, o en stand-by, como dicen ahora los posmodernos. Y a Josefuca llegó temprano a Torrelavega. Su lirio ya no está aguerfagau gracias a los cuidos de su ama, que sin pertenecer a Dios gracias a la Sociedad Protectora de Animales, cuida a los suyos domésticos con todo cariño, lo mismo a los bípedos que a los cuadrúpedos. Es que, mire usted, que no tenga compasión de los animales, es que no anda bien de sentimientos. ¿Y cuántos y más? Si nos hace tanto a mí, a uno con lo que Dios les ha destinado. Sí, señora, sí. Ya sabe lo de San Francisco de Asís. Por sabio, hijo mío, por sabio, que para ello leemos ese libro que se llama El Año Cristiano, que ahora, me valga Dios, se comprarán muchas novelotas. Pero eso que tantas cosas buenas trae, al mejor no. Son los tiempos, señora. Para Año Cristiano está la gente hoy. Ah, pues así mo sale el pelo, monia, porque la comparanza... Puesto que tal nos lleva remedio, señora, vamos a las cosas nuestras. Que sí lleva remedio, hombre, en cuantos que en casa de cada uno viera más autoridad. Pero si usted quiere dejarlo pa' prau, lo dejamos. De manera que... Usted me dirá qué ha visto hoy por ahí. Mire usted, señor, ¿No le parece que como esta noche es Nochebuena, no es justo que pongamos faltas a las cosas? Si es noche de alegría, Monia, no nos hagamos caldo el celebro. A comer las tostas, el arroz con leche y sal se acabó. Bueno, pues como quiera, señora, como quiera. Sí, Juku, sí. Vamos a dejarlo. ¿Qué tiempo habrá? Porque hay más jueves que longaniza. Además, ya sabe, hoy es jueves con trampa. ¿Y entonces? Entonces nada. Muchas felicidades a todos y que Dios bendiga a todas las casas. Así sea, señora. Tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Marcu, ¿y qué te parece si ahora nos vamos hasta Colindres? Pues yo mejor iría el sábado. Bueno, vamos hoy, así como en plan viaje en el espacio-tiempo. Bien, bien. Y ya el sábado... Físicamente. Físicamente. Pues muy bien, para todos los oyentes. Eso. El sábado hay que ir a Colindres. ¿Por qué? Bueno, pues ahora os vamos a explicar el por qué. Pero primero vamos a dar la bienvenida a Meli Ruiz, de la Escuela Municipal de Folclore de allí, de Colindres. Buenas tardes, Meli. Buenas tardes, Patricia y Marcu. Pues Meli, oh, no sé qué. Y todos. Pues encantados de charlar un ratuco contigo, porque nos vas a comentar qué es lo que tenéis preparado, porque se celebra ya el quinto encuentro de dulzainas en Colindres. Así es. Yo le iba a preguntar una cosuca así ya. ¿Pensabas, sí, que ibas a hacer el quinto? O cuando hiciste el primero dijiste, va, ya se acaba. Como pues diciendo, bueno, que... vamos a hacer esto, pero a ver qué sale, ¿no? Y ya vas cinco, ya vais cinco, sí, años. Sí, la verdad es que no estaba muy segura. Porque además cada año lo ponemos más difícil, porque cada vez lo hacemos mejor. Claro, claro. Va subiendo el listón, claro, el nivel. Claro, cada vez cuesta más hacerlo bien. Bueno, pero también la experiencia es un grado, eso es lo que dicen, y uno va aprendiendo año tras año, ¿no?, a la hora de organizar un evento de este tipo. Pues sí, claro que sí. Y vas aprendiendo y te van enseñando y... Claro. Todo es importante. Bueno, Meli, pues comentábamos antes fuera de micrófono que aparte de esta cita, del encuentro de dulzainas este sábado en Colindres, pues hay un aliciente más, porque tenéis la visita de unos personajes. De unos personajes preciosos, que yo estoy enamorada de ellos, la verdad. Yo me parecen impresionantes. Son cuatro, me parece, ¿no? Sí, sí, vienen los cuatro, sí. Los cuatro de las Gigantillas de Santander, que no hemos Eso dicho... Es. Uh-huh. Que creo que es la primera vez que sale, o sea, que van a un pueblo de Cantabria, o sea que... ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tú sabrás cuántos años llevan creadas, vamos, recuperadas, ¿no? Bueno, cuatro o cinco años, me ¿no? Me parece que son desde el 2007, creo que... Bueno, pues sí, seis años, ¿no? Seis años. Sí. ¿Y nunca habían salido de Santander? De Santander, sí. Porque, por ejemplo, han venido de Barcelona este fin de semana. Ajá. Pero lo que nunca han ido es a ningún pueblo de Cantabria. Bueno, ¿no? Pues bueno, Colindres, por primera vez. Por Villa Marinera también. Colindres tenía que ser. Bueno, pues vamos a repasar un poco el programa que tenéis preparado para este sábado, porque va a haber un pasacalles, ahora nos lo comentas, pero lo primero de todo, en ese encuentro de dulzainas, tendrá lugar a las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana, bueno, pues es algo que atañe a los participantes, sobre todo. Sí, bueno, es como para encontrarse en la plaza del ayuntamiento, para irnos conociendo a todos. Vale, ¿y allí realizan las inscripciones? Muy bien, a partir de las 11 de la mañana. Y ya a las... Pueden acudir también tamboriteros, ¿no? Imagino. Bueno, la verdad es que está abierto a todo. Es en especial para los dulzaineros, pero vamos, que tenemos las puertas abiertas para todo el que quiera venir y participar. Estamos encantados de que venga todo el mundo. Muy bien. Y ya después, un ratuco más tarde, ¿comienzan las actuaciones? No. Las actuaciones son por la tarde. No, pero se refiere al pasacalles, ¿no? Ah, es que, vale. Ya verás, es que tengo aquí delante el cartel y pone a las 11:45 actuación de los dulzaineros y tamboriteros en el ayuntamiento. Sí. Ah, bueno. Y digo, a ver si es que lo han cambiado a última hora y estoy metiendo yo la pata. Te he entendido yo mal, Patricia. Creí que me decías... Los grupos. Grupo. Vale. Bueno, es que yo tengo las jugantillas como parte de... O sea, ellos van a tocar, o sea, ellas van a bailar con las dulzainas. Quiero decir que va a ser conjunto, van a estar las gigantillas y los dulzaineros también. ¿Y todo ello a partir de qué hora comienza ya a verse el movimiento, por así decir? Bueno, tenemos previsto a 1:30 que empiecen a bailar las gigantillas. Bueno, que eso ya sabes que a veces... Ya, lo de la hora es un poco orientativo. Lo que toquen los dulzaineros y... Primero vamos a dejar que toque todo el que quiera. Que se suelten, ¿no? Que se suelten. Que toquen ahí en la plaza, están las gigantillas detrás de ellos, expuestas, y tenemos previsto eso, sobre 1:30 empezar el pasacalles. Harán el primer baile las gigantillas en la plaza y ya iremos recorriendo el pueblo. Qué bien. No, tiene que ser digno de verse. Yo nunca lo he visto, ¿eh? Nunca he visto las gigantillas pues tampoco. Pues no te lo puedes perder, porque de verdad que son preciosas. Oye, por curiosidad, que no sé si tenéis... le pregunto también a Marcu, como a ti, Meli. ¿Cuánto miden? Creo que son 4 metros. Igual hay una algo más baja, pero creo que son sobre 4 metros. Yo creo que son las 4 como iguales, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, igual una que, el que tiene el sombrero, que no me acuerdo cómo se llama. San Pantaleón, ¿no? El Pantaleón, eso. Igual es un poco más alto. Yo creo que es más bajo, ¿no? O más, bueno, sí, pero más o menos en torno, sí, 4. Sí. Es que no puedes echar la Marcu, altura. Es que igual depende de, desde donde lo veas tú. Son todos igual. Detrás de un objetivo, fijo. Claro, igual te pones tú ahí detrás de la cámara y lo ves desde otro ángulo y dices, bueno, pues... Bueno, pues ese pasacalles con las gigantillas de Santander, que seguro que es digno de verse. Y bueno, pues recorrerá distintas zonas de Colindres, comenzando en la plaza del ayuntamiento, nos has dicho, ¿verdad, Meli? Sí, empezando en la plaza del ayuntamiento. Vale. Entonces... Muy bien. Y una y ahora rezando para que no llueva. Ya, bueno. No hemos llegado al sábado, antes he dado el parte meteorológico, de momento parece que va a aguantar. Sí. A ver si nos informamos. Solo falta que llueva, lleva un mes y medio sin llover y va a llover ahora. Y va a llover ahora. Pues sería mala suerte, la verdad, pues pero bueno, aquí lo que veas. Ya. En fin, una vez terminado ese pasacalles, y bueno, iréis a comer, una comida conjunta de todos los participantes en la ludoteca, supongo que cada cual lleve su comida, ¿no? Bueno, no, el día de la dulzaina siempre hago la comida yo. Mírala a ella. ¿Haré unas alubias? Sí, porque normalmente somos poquitos, entonces me da bien para hacerlo. Pues comida casera. Eso es. Es un lujo, Meli. ¿Alubias de qué haces, caricos o alubias? No, alubias. Alubias, bueno, pues alubias de Meli, mira tú. De Meli no, Quiero decir... El ayuntamiento, que lo paga el... Ah, bueno, pero elaboradas por ti, me refiero. Eso sí. Claro, eso. Bueno, pues una vez degustada esa comida casera... Gracias al ayuntamiento, pero con el esfuerzo de Meli, aquí a cada uno lo suyo. Sí. Ya por la tarde, a partir de las 5, habrá un cursillo. Sí, con Pancho. Pancho Sánchez. ¿Y ello será en dónde, Meli? Ahí mismo, en la Casa de Cultura, en la ludoteca. Eso está un poco ahí por ver. Donde se sienta más a gusto. Sí, un poco como discurra el día, pues ya después os ubicáis, ¿no es así? Sí, además Pancho es de casa. Ah, bueno, pues entonces... es uno más. Y el cursillo es abierto a todos los que se han inscrito previamente, ¿no? O si luego se va sumando gente, puede ir participando. Sí, puede entrar cualquiera, todo el que le interese. Uh-huh. Hemos hecho un poco abierto a las preguntas de los dulzaineros, pero bueno, cualquiera que, aunque no lo sea, puede entrar y informarse de lo que quiera en el cursillo. Y una vez finalizado, finalizado o quizá mientras está terminando el cursillo, al mismo tiempo dan comienzo las actuaciones. Sí. Ahora ya sí. Son esos grupos. Dinos quiénes van a participar, Meli. Bueno, pues estarán Bozainas del Junco, que actúan en casa, Bayarna y Les Layetans. ¿Bayarna de dónde son? Pues Bayarna están, hay uno de Cantabria y... De Valladolid, y los demás, ¿no? Están... Bueno, ahora ya me he liado. Valladolid. Sí, Valladolid, León... Castellanos, digamos. Sí, castellanos. Andan un poco repartidos. Eso es. Y luego, bueno, está el niño que es de aquí, de Cantabria. Uh-huh. ¿Y el Slayetans? Son catalanes, bueno, uh-huh. Se nota por el nombre. Uh-huh. Los conocí por Chema, el de Jabardeus, uh-huh. Que me enseñó algún vídeo. Y hace años ya, y digo, pues yo tengo que hacer un encuentro de dulzainas para traer a estos. Y dicho y hecho. Y así empezó. O sea que el encuentro era para traerlos, no por el interés de la dulzaina, sino voy a traer a este grupo. Sí, ya está, broma. Se ha descubierto. Ya todos el año que viene no hay. Tendrá que volver porque si no, no hay sexta edición. La verdad es que son buenísimos, ¿eh? Pues nada, este sábado tenemos una buena excusa, no es necesaria para visitar Colindres, pero... A ver si es verdad. Sí, encima, ya es verdad. ¿Que siempre lo dices? Eso lo dice por mí, Marco, eso dice por mí. Porque siempre amenazo que voy, y al final nada. Yo no voy a poder ir este sábado, no, pero bueno, sé que está muy guapo lo de las gigantillas, ¿eh? Yo creo que sí, que es digno de ver. Uh-huh. Pues eso. Todo el mundo a Colindres a disfrutar de este quinto encuentro de dulzainas, que este año además viene acompañado de las gigantillas de Santander. Así que, pues mira, más actividades que vais incorporando y que año tras año os vais superando, Meli. Así que eso es muy buena señal. Sí, la verdad es que sí. Tenemos mucha ilusión y bueno, parece que la gente va respondiendo. Fenomenal, fenomenal. Pues ahora vamos a tocar madera para que no llueva. Eso es. ¿Que se nubla? ¿Que se nubla? Que se nuble. Ah, no importa. Pero que no llueva. No, para las gigantillas no. Claro. No se podrían sacar. Muy bien. Pues Meli Ruiz, de la Escuela Municipal de Folclore de Colindres. Enhorabuena por el trabajo que realizáis, tanto tú como, bueno, toda la gente que está ahí contigo. Sí, que... claro, porque yo soy la que hablo, pero bueno, detrás tengo... Hay mucha gente ahí. Mucha gente, sí, apoyando. Pues hacéis un estupendo trabajo y lleváis esto adelante... Y superando, repito, cada año. Así que, nada, mucha suerte para este sábado y muchas gracias por habernos acompañado este ratuco aquí en Cosucas de Cantabria. Muchas gracias a vosotros. Un beso, Meli. Venga, hasta luego. Qué disimulado tienes el querer. Estaba la pájara pinta, senta, buscar el verde limón. Con el pico picaba la hoja, con la hoja picaba la ploma de... Cuando vendrá mi amor, madre, cuando le veré yo. Llevo los millones para hoy, la suerte y el rey para hoy. Llevo el rey para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OIDE. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. que sí, que no, que hay amantes destinados a sufrir. La despedida es triste, que sí, que no, que va. Adiós, pero te he de partir. Mulinera, mulinera, que descubrías tal en ti que se ha vuelto amante. No dejes ni de llorar, no dejes ni de llorar, ni tampoco de sufrir. Mulinera, mulinera, de pena vas a morir. Quisiste marchar con él, que sí, que no, que hay mozuca cansa de trabajar. Tu novio se fue a la guerra, que sí, que no, que hay. Mulinera, mulinera, que descubrirías tarde y que se ha vuelto amante. No dejes ni de llorar, no dejes ni de llorar, ni tampoco de sufrir. Mulinera, mulinera, de pena vas a morir. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. Marcu, hoy nos extendemos un poco más de lo que es nuestro horario habitual, pero es que tenemos que hablar de muchas cosas. Además, si no, ¿cómo es eso? Si no lo hacemos, nos pega Pedro, nos hace algo. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar Pedro? ¿Qué nos va a decir? Buenas tardes, Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Ya os veo. En ya nos ves. Os veo. Ya se imagina. Nos ve venir. Bueno, Pedro Madrazo, que es miembro de la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, ADIC. Bueno, siempre digo que eres integrante. ¿Qué papel desempeñas tú, Pedro, ya por situarte más en la asociación? Yo soy el gerente. Muy bien. Más que integrante, soy el gerente. Bueno, pues que conste. Sí. Y normalmente, pues quien charla con nosotros de las actividades que llevan a cabo en ADIC. Uh-huh. Y además, esta que proponéis resulta muy interesante porque va dirigida a los peques, apurriendo Cantabria, es decir, acercando Cantabria. Es una especie de taller infantil, pero coméntanos, Pedro, ¿en qué consiste ese taller infantil? Bueno, vamos a ver. La idea es un poquito, visto cómo está el sistema educativo actual, y más concretamente lo que los críos, los niños aprenden en el colegio respecto a Cantabria, bueno, pues observando eso, la asociación ADIC lleva denunciando ya en los últimos años, bueno, pues que no existen unos conocimientos adecuados en los libros de texto en lo que a Cantabria se refiere. Entonces, basándonos en eso, bueno, pues nosotros, visto que no se corrige por parte de nadie, por parte de responsables exactamente, Consejería de Educación, Ministerio, etcétera, bueno, pues entonces nosotros hemos dado un paso adelante y hemos propuesto hacer una actividad extraescolar dirigida a los niños, bueno, pues estamos hablando de 7-8 años, que es cuando empiezan a dar en el colegio las asignaturas referentes a Cantabria. Lo poco que dan, vamos. Eso te iba a decir yo, porque no creo que den mucho. No. Entonces, por desgracia. No, efectivamente. Normalmente lo que sí sabemos es que los profesores, a título particular, les enseñan cosas. Sí, pero eso ya parte del interés de cada profesor, ¿no? Sí, efectivamente. Claro. Efectivamente, sí. Y supongo que lo que vosotros pretendéis es que sea algo que se mantenga constante, que incluso, bueno, esta es una actividad extraescolar porque es el comienzo, estáis empezando a llevarlo a cabo, pero lo que supongo que pretendáis con ello o estáis dando la idea para que se introduzca en lo que son las materias habituales del horario escolar, ¿no? Sí, vamos. Nosotros, el planteamiento nuestro es precisamente trabajar con niños de tercero y cuarto primaria y ahí hacer una mezcla de teoría y práctica a través de unas fichas, fichas que abarcan lo que entendemos nosotros, lo que se debe conocer a esas edades a efectos de introducción, estamos hablando, claro. Y bueno, desde nuestro punto de vista es lo que ellos deben de conocer. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esto, como he dicho antes, en los colegios no se les enseña. Algunos profesores, a título particular, repito, sí le enseñan pues temas de mitología, temas de juegos, algo de geografía, costumbres, tradiciones y poco más. Uh-huh. Estoy viendo el programa, habéis realizado, bueno, pues una especie de programa para que la gente cuando visita vuestra web o vuestro Facebook conozca un poco en qué va a consistir y desde luego que es bastante amplio, ¿eh? Repasáis no solo esa parte que quizá puede resultar más lúdica o más divertida para los peques, como es la mitología, sino que también de una manera didáctica y también amena para los pequeños, repasáis la historia, tradiciones y un poco también a nivel de naturaleza y geografía. Sí, bueno, como en teoría lo hemos diseñado para que dure un curso escolar, entonces, bueno, pues precisamente hemos querido abarcar todo el abanico de posibilidades que tiene el conocimiento de Cantabria. Y para eso, bueno, pues lo hemos dividido en tres bloques, que sería la cultura tradicional, la historia y tradiciones, y luego lo que es los aspectos geográficos. Vuelvo a repetir que estamos hablando de niños. Uh-huh. Entonces, cada bloque tiene unos apartados y cada apartado tiene una ficha, que es teoría y práctica. Entonces, bueno, pues de momento lo que hemos hecho desde ADIC ha sido enviar a los colegios. Por desgracia, lo hemos enviado tarde. ¿Por qué? Porque esto hay que enviarlo antes del verano y, bueno, pues nosotros, debido a problemas de agenda, pues no hemos podido hacerlo antes. Entonces, este es un proyecto que nos hemos puesto ahora con ello y la idea que tenemos es, de cara ya al próximo curso, no a este que se inicia, sino al próximo, ya, bueno, pues que tengamos más colegios donde poder llevarlo a cabo. Porque veo que ya ha habido algún colegio que sí que se ha decidido, ¿no?, a poner en funcionamiento, sí, Apurriendo Cantabria. Sí. Esta semana vamos a iniciarnos en el colegio Porrúa, en Santander. los viernes. Bueno, ahí tendremos la primera piedra de toque y cogeremos experiencia para mejorarlo. Todo. Uh-huh. La idea que tenemos también desde ADIC es intentar este año finalizar todas las fichas, un trabajo bastante arduo, y luego esas fichas incluso nos estamos planteando a editar un libro con ellas, que sería un libro de texto. Pues muy interesante la propuesta, no cabe duda. Queréis abarcar toda Cantabria, imagino, ¿no? Bueno, nuestra idea es abarcar todo lo más que podamos, pero vuelvo a repetir, estamos hablando de niños, o sea, que nadie se piense que eso es una enciclopedia, ni muchísimo menos. No, no, pero yo me refiero que el único que dices que uno de Porrúa, digo, habréis mandado a toda Cantabria. Ah, sí, sí, sí, ¿no? Sí, perdona. No, no, a eso me refiero. Que sí, a colegios de toda Colegios de toda Cantabria. Sí, sí, sí, sí, sí. Hemos enviado a las AMPAs, estamos hablando de AMPAs, ¿eh? Mm-hmm. Sí, sí, sí, sí. Entonces, hemos enviado a... Sí, porque con el ministerio no tiene nada que ver esto, me refiero. No, no, por eso, o sea, esta actividad no se lo hemos propuesto ni a la Consejería de Educación ni a ninguna entidad oficial. Es algo que hemos hecho desde ADIC de forma privada y nuestra idea es, de momento, seguirla trabajando así. ¿Que se puede proponer a la Consejería? Pues está claro que sí. Lo que pasa es que, pues visto el funcionamiento, la poca financiación que existe, las pocas ganas, los recortes, etcétera, pues me parece que no es el momento adecuado para hacer este tipo de propuestas. Uh-huh. Bueno, pero por algo se empieza, como suele decirse. Y si poquito a poco vais abriendo brecha y desde las AMPAs de los diferentes colegios pues van aceptando esta propuesta y poniéndola en marcha, yo creo que es un buen camino. Y estoy viendo también un poco pues esas fichas que habéis realizado, repetimos que es para los niños, para los peques. ¿Quién ha realizado, quién ha sido el encargado o encargados? Porque esto me imagino que sea trabajo de unas cuantas personas en sí, realizar, bueno, esas ilustraciones y organizarlo. Esto ha nacido de ADIC y lo que es gente de ADIC propia, o sea, esto es autoeditado por nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, por eso digo que nuestra idea, así en principio, es intentar acabar todas las fichas y luego la posibilidad no solamente de dar el cursillo en las AMPAs, sino que editar un libro con ellas, que bueno, que sería algo muy novedoso y una ayuda para los padres, ya a título personal, que quieran enseñar a los hijos un poquito lo que son lo que es el conocimiento de Cantabria de una forma amplia. Uh-huh. No cabe duda que vais a poner una buena herramienta para, no solo pues eso, para en los colegios, en las AMPAs, como actividad extraescolar, sino, como bien has dicho, en las casas, para los padres, para los abuelos. Bueno, pues es una buena manera de enseñar a los peques algo más de la tierruca y que poco a poco pues vayan teniendo conocimiento de ella. Así que, Pedro, enhorabuena por esta iniciativa. Esperemos que se vayan sumando más AMPAs, más colegios a ella. Y ya nos iréis anunciando cuando por fin hayáis terminado pues todas esas fichas, todos esos trabajos que están por realizarse y ese libro de texto, en definitiva, sea una realidad y que la gente también pueda adquirirlo, supongo, ¿no? Que lo pongáis a la venta o hay alguna manera de distribuirlo. Pues sí, hombre, estamos hablando de aquí unos cuantos meses. Sí, todo a su debido tiempo. Claro, efectivamente. Entonces, nuestra idea es, pues hombre, cuando tengamos ya todas las fichas, digamos ya centralizarlas en una edición y intentar sacar al mercado a un precio asequible para todo el mundo y bueno, pues que la gente, incluso fuera de Cantabria, pueda acceder a esta idea. Y bueno, y a ellos, de forma personal, con sus hijos, familiares, etcétera, bueno, pues ahí puedan ya que el padre, el abuelo, el familiar, enseñe al niño todos esos conocimientos de Cantabria, que, bueno, pues de una forma ordenada, nosotros, pues es lo que hemos hecho. Has comentado, Pedro, de fuera de Cantabria, ¿os habéis fijado en algún otro trabajo? Porque, claro, el nivel para esas edades tienes que, pues, es especial, claro, no vas a empezar a contar cosas de Menéndez Pelayo, ¿me entiendes? O sea, ¿habéis visto algún trabajo parecido donde poder fiaros o habéis preguntado a alguien qué nivel podéis enseñar a esos niños, a esas edades? Estamos hablando, antes lo he dicho, que la idea es, trabajar con niños de tercer y cuarto de primaria, 7, 8, 9 años, y bueno, pues ese es el público al que va orientado esto. ¿Por qué? Porque es un poco, como como he dicho antes, cuando los profesores empiezan en clase a hablarles de lo que es de Cantabria y diversos aspectos relacionados con ella. Entonces, por eso nos hemos fijado un poco para en esa franja, para que lógicamente el familiar, el padre, el abuelo, etcétera, diga, coño, pues aprovecho que el crío empieza y ya pues tengo otra arma para utilizar. Uh-huh. O sea, algo didáctico, ameno. Entonces nosotros sí nos hemos fijado pues en los libros de texto que utilizan los niños de forma habitual. Entonces, la estética, la forma de desarrollarlo, de redactarlo, sí, lo habéis equiparado, es un poco semejante a los libros de texto de las editoriales habituales que son los que utilizan ellos. Uh-huh. Bueno, pues nada, Pedro, si nos están escuchando miembros, integrantes de alguna AMPA, de algún otro colegio, y que digan, ah, pues mira, esta actividad puedo yo también proponerla en mi cole, donde llevo a mis hijos, a AMPA, sencillamente se dirigen a vosotros vía teléfono, vía correo electrónico, y supongo que rápidamente, bueno, pues les pasáis toda la información y cómo llevar a cabo esa actividad, ¿no? Sí, vamos, cualquier AMPA de Cantabria que esté interesada se dirige a nosotros a través del correo electrónico habitual que tenemos, adic@adic-cantabria.org, o si no, llamando aquí al teléfono de la asociación, el 942-217602, y le informaremos, le mandaremos un dossier con todo perfectamente explicado, con todas las características, con todo lo que abarca, el tipo de... comentamos un poco cuál es el... O sea, cómo son los monitores, la forma de darlo, porque claro, estamos hablando de que el cursillo no solamente es alguien que lo dé, sino que es que lo hemos concebido para que intervengan. Por ejemplo, si estamos dando aspectos relacionados con la música, bueno, pues llamaríamos a un músico, un folclorista, etcétera, que daría un valor añadido a la actividad. Artesanos lo mismo, gente relacionado, bueno, pues con la historia, etcétera. Bueno, lo hemos montado un poco para que no solamente esté el monitor siempre dando la actividad, sino que aparezca otra gente relacionado con este tipo de temas. Uh-huh. ¿Eh? Desde luego que muy ameno, sobre todo para los peques, que es lo que necesitan, aprender divirtiéndose. Y eso es lo que están llevando a cabo desde ADIC con este taller infantil de introducción al conocimiento de Cantabria, Apurriendo Cantabria, es decir, Acercando Cantabria. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias por habernos explicado en qué consiste este taller. Que tengáis mucha suerte con esta iniciativa, que poco a poco vaya extendiéndose por los colegios de Cantabria y que pronto vea la luz ese libro de texto. Pues sí, muchas gracias a vosotros y bueno, pues seguiremos trabajando y a ver si logramos un poquito que esto aparezca en las tiendas y bueno, esperemos que la gente lo acepte lo valore y tenga ahí una herramienta buena para trabajar con los niños, bueno, pues un poco todos los aspectos de Cantabria que son los que desde ADIC trabajamos de forma habitual. Claro que sí. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo. Venga, a ti un saludo. Hasta luego. Y ahora sí, Marco, ahora nos vamos. El jueves también tenemos el libro, de la presentación del libro de José Ramosa y Viadero. Así esos es. Crímenes nada ejemplares, pero como hablamos en la semana pasada. Nada de nada. Y precisamente es aquí mismo en Torrelavega, en la sala Mauro Moriedas. Al lado del teatro. Salimos de Tía José Fuca y nos metemos en la Mauro Moriedas a las 8 de la tarde. Así es. Una presentación de Crímenes nada ejemplares, la crónica negra en Cantabria. Y estará pues la escritora y poetisa, pues Gloria Ruiz. realizando la, bueno, pues participando, ¿no? Uh-huh. En esta presentación de esta Librucos, obra de Librucos, que de la editorial de, Librucos de, a través de Librucos. Uh-huh. Cantabria Tradicional, bueno, pues tiene, digamos, esta línea paralela de editorial, que es Librucos, y a través de ella, pues, ve la luz esta obra el jueves, día 3, a las 8 de la tarde, en la Mauro Muriedas de Torre la Vega. Y entonces sí, ahora ya sí que podemos irnos, ¿no? Y con algo de también de bozaina, ¿no? Claro, por ejemplo, claro. Claro, ya que este sábado es el quinto encuentro. Y seguro que esta canción se oye allí, ¿no? Porque es un pasacalles de Colindres, ¿no? Ni más ni menos. Pues entonces seguro que se va a oír. Del disco Bozaina... Atrisca. Pasacalles de Colindres. Así terminamos. Y es que no damos abasto, Marco, que son tantas cosas... Mira hasta dónde nos hemos alargado hoy. Hasta las 7:15. Pero es que eso, había muchas cosas de las que hablar. Pues gracias, Marco. Hasta la semana que viene. A los oyentes les decimos hasta mañana con este Pasacalles de Colindres.